¿Es nueva? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Cómo se llama? En Espiral. ¿Ya eras chinoya en ese minuto o te hacías llamar de otra manera? Bueno, era... Me decían así en la población a mí, chinoy. La gente del barrio. Así me decían. Pero yo me ponía nombre ridículo, así. Mauriciano. Mauriciano. Grillo. Era uno de los... Eso está bueno. Pero mis amigos siempre me decían chinoy. O sea, quedó... O quedó el nombre que te ponían los amigos. ¿Y qué pasa con la gente? Porque decías que en tu casa encontraban que estabas loco. ¿Les cambió la idea cuando ya comenzaste a sentirte distinto también? ¿O no? No sé. Yo creo que todavía lo están pensando, sí. Todavía hay una reflexión acerca del asunto. Pero, ¿saben? Ahora se dan cuenta que el resultado que... Primero era otra cosa, no era solamente hacer canción, era yo mismo sentirme distinto, era... Es difícil decirlo, pero era una cosa así como... Era una vía interna. Entonces no... Ya no valía mucho lo que estuviera afuera o lo que me trajera el afuera, sino que yo me sentía ya cómodo adentro mío. Siempre me urgió irme al paraíso y no sabía por qué tenía que ir, y siempre hablaba de eso, que eran unas cosas así como que me olía el no poder salir de San Antonio y hacer lo que quería hacer, que era tocar la guitarra. ¿Y qué pasó? Fui a Argentina. Ajá. Entonces estuve en La Plata y ahí estuve encerrado como 4 meses en casa de gente que no conocí, de jóvenes, y no salía nunca a la calle, estaba todo el día dibujando. Y después cuando volví ya sentí que era tiempo de trabajar, había madurado. Había trabajado meses así, y le pasaba los dibujos a esta gente que iba a algún lugar y los vendía. Y después yo llegué a San Antonio pensando que tenía que ganarme la vida. Ahí partió entonces. Curioso que hayas podido llegar a La Plata. Sí. Antes de ir a Valparaíso a hacer esto, digamos. Hacer plata. Pero estabas... hacer plata de la buena. Vamos a seguir escuchando tus canciones, Chinoy. Bueno, esta canción es Valparaíso.